Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Arena Cero Radio para llevarles a casa el partido de Black Soul contra Clan 7, partido interísimo de Bracket de Losers, que ya vemos ahí que están configurando, cambiando los nicks. El partido es en train. Tenemos a un nuevo invitado que es Pascu. Hola, Pascu. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pascu. Seguimos aquí con Larkin, con Evident y también con Cross. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues aquí vamos a comentar el partido. Qué pena que no haya una muchacha aquí, ya sea Anuk o Ana. Una pena, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya no podemos hacer comentarios como el de la Iger. No, pero eso de la Eagle no iba con mala intención, ¿eh? Pero bueno. Te lo pusieron a huevo. Yo creo que buena Eagle no tiene que ir con mala intención. Pero bueno, vaya a hacer partido. No, simplemente dijo a Ana, a un colega, que no tenga envidia de la Eagle de no sé quién, que él también habiendo Eagle. Por eso, básicamente. No suena mal, soy yo, ¿eh? Ya. Soy yo que lo digo así, un poco raro, entonces. Bueno, pues a ver si empieza el partido. Están todavía de warm up. Bueno, el Vampa es que se ha quitado el corazón a Z, luego le pegamos. Oh, qué pena, no está nadie allí. Bueno, de momento hemos conseguido que dos jugadores se pongan a Z. Ya he conseguido más que Rubén en esta radio. Y bueno. Hemos conseguido que Escondido, que es el posiblemente mejor jugador de la LAN, se ponga el corazón a Z. El jugador del torneo para mí, Escondido. Ha puesto el corazón a Z, Nuke la ha tenido todo el día puesto y veremos en la final, Amos se la pone también. La veremos. Bueno, jugadores fuertes de Black Souls, como lo veis, jugadores. Okay. Maika y Spanish Fury me parece a mí, ¿eh? Aquí tenemos Maika. A Pascu, que es de Stealth Squad, y él ha jugado contra Black Soul. ¿Nos puedes contar algo de algún partido? Me dejé contra ellos por internet, por desgracia, pero ya os digo que están muy fuertes. Tienen. A lo mejor juegan como mis, que te juegan con tácticas, pero te comen. Te hagan como toga, te comen por ahí. Y están muy fuertes. Sí. Eso de lag es verdad, porque madre mía, qué bastos. Spanish Fury, Fansec. Buf. Yo sé que son jovencitos, ¿eh? No Pascu. Son bastante joven todos. Sí, yo creo que la mayoría son menores, por lo que me han dicho. Y sí. Yo creo que sí, tienen mucho futuro, la verdad. Sí, tienen un gran futuro aquí en el gaming español. ¿Y por qué no en el internacional algún día? Esperemos que sí. Dios quiera. Bueno, y luego de parte de Clan 7 no lo está haciendo nada mal. Ahí van, que iba con una fama de inetero completamente. Y mira, lo hemos tenido aquí en la radio esta mañana y ha contado y tal. En el ACV, por ejemplo, tenía unos cuantos personajes detrás que se reían cada vez que fallaba o cada vez que le pegaba un tiro, comentaban y demás, y estaba muy nervioso. Pero aquí en Estalan parece que no hay nada de eso. Y bueno. Bueno, Pascu, tú fuiste a la CV, ¿tú sabes algo de eso? Bueno, sí que sé que había mucha gente que estaba deseando verlo en LAN. Y no sé si creo que pasó algo, que no fue al final y un pequeño follón allí, que la gente está que quería verlo y tal. Y bueno, al final no sé muy bien lo que pasó. Tampoco me fijé. Yo me acuerdo que estaba en la CV jugando y el admin lo echó a los personajes que tenía detrás y luego en un descuido del admin o del duelo del ciber se metieron otra vez así a molestarle. Sí, algo se escuchó de también. Hombre, es que eso en una LAN yo creo que no debería pasar, ¿no? Que no hubiese nadie detrás del jugador porque puede influir mucho. Pero detrás de DT había una gran fila de personas, había bastante gente. Detrás de DT seguramente quedan más ánimos que... Sí, había muchísima gente animando, estaba Carvin y mucha gente por allí. Pero en ningún momento pasó nada por el estilo. Hombre, no, sé que están animando, ¿no? Pero en el caso de BAM digo yo que habrá más gente que está en su contra que animando, ¿no? Eso sí, eso seguro, vamos. Bueno, a ver cuando empieza este partido. Aquí les tenemos desde Arena Cero. Recordamos, Black Soul está en Losers porque el equipo portugués LAN Sports los mandó para los Losers en el overtime, 4-0 en el overtime. Grande escondido, ¿no? Enorme. Muy grande, sobre todo ahí en el overtime. Sí, en el UCUA. La rondita de USP es que tenéis que verla. El tío en triple, entre caja, se hizo a 3 Black Souls. Te mocha con USP. Pues vamos. Fantástica. Y las que se hizo con Arctic en overtime también no fueron nada menos importantes. Bueno, pues a ver si empieza, porque parece que un jugador de Black Souls tiene problemas en su ordenador. Que ahora mismo no caigo quién es. Se ha desconectado, es... Dylan. Cara con esta ahí. Ya la está entrando. Esto tiene pinta de ser un buen partido, ¿eh? Sí, bastante bueno diría yo. Partidazo. Esperemos que no me confunda. Yo, apuestas, bueno, venga, apuestas. Yo, Black Souls. Hombre, yo Black Souls. Black Souls, ¿no? Black Souls, Black Souls. Pues yo me voy a mojar y voy a decir que es C7. ¿Y tú, Larkin? ¿Te has puesto en nada o qué? Buah, yo vino para Black Soul. Bueno, a ver si esto empieza. Ya parece que se le han solucionado los problemas a Reload. O eso, bueno. Tiene una diferencia de ping con los demás que, no sé. A lo mejor eso significa algo, no sé si... No, pero eso es instantáneo. Mira, otra vez Reload se sale. No, no, se... Ah, vale. Ahora sí. Aparece. A ver si hacen RR y empezamos ya aquí. Bueno, ya sabéis, todo esto es posible gracias a No Gravity, que nos cede una fantástica radio de 300 slots. A Citech también, por el gran ventilo que nos cede. Y también a Radio Behind, en colaboración Cadena Cero, que están formando este proyecto de radio. Y bueno. Y Reload, que parece que no se le van los problemas, ¿eh? Porque se ha vuelto a ir. No, sigue cayéndose. Algo pasa en su PC. Bueno, puede ser un problema a lo mejor de FPS o... No sé. ¿Qué tipo de problemas puede haber allí, Paz, con un... una LAN? Tú que sabes de más de mano, que has ido a varias. Pues... problemas puede haber... de casi todo tipo. Tanto de error de alguna gráfica o cualquier cosa. Tanto de un PC a lo mejor debe por reiniciarse por sí... Y otras veces, a lo mejor es el USB, cualquier cosa puede pasar. Ajá. Bueno, pues esperemos que se resuelvan esos problemas lo antes posible, porque, ya digo, la gente está ansiosa de ver este partido y escucharlo aquí en Arena Cero. Y bueno, como hemos comentado antes, Escondido, se lleva se lleva todas para ser el jugador del torneo. El MVP. Sí. Gumi, ¿con qué equipo iba? ¿Con Wizards? Con Wizards. Sí. También el otro partido es Wizards contra DT. Un partido también interesante. Apuesto por DT yo. Entra Reload. Apuesto por DT. Ahí apuesto por Wizards. Por enésima vez, a ver si ya... Sí. Pero ya apuesto por Wizards del otro partido, ya que es mi clan y espero que ganen. Tú barres para casa, ¿no? ¿Qué se dice? Claro. Hombre, va a ser un partido muy igualado, ¿no? Pero... Sube la salud. Con Gumi. Bueno, Paco, en estas landes siempre tienen preparado algún ordenador que otro libre. Completamente inoperativo allí. Pues hay que ponerlo, ¿no? Por lo menos en ACV tenían unos cuantos preparados. Sí, normalmente sí, se suelen tener cambios de disco. Como se dice, más o menos. Por ejemplo, en Phobos tienen dos discos duros de reserva, me parece. No, pero es que en ACV tenían cuatro ordenadores completamente. Pues tienen torres. Sí, habían cuatro filas de cinco, si no me equivoco, y una torre de cuatro. O sea, una mesa de cuatro. Lo que no sé es si lo van a utilizar para eso, no tengo ni idea. Lo más normal que se puede hacer en una LAN es hacer otro disco duro, aparte, y meter lo mismo que en ese. Es que pasamos con el disco duro, sacando el disco duro en un momento y ya está. Eso es lo que yo he visto en la mayoría de LANes. Bueno, entonces el problema es el disco duro y no la gráfica. Puede ser cualquier cosa, ya te he dicho. Igual la memoria RAM. Los ordenadores son así. Nadie lo puede saber tampoco. Ahí le decía Arki a uno de Black Souls, qué malo eres, que estaba 7 de vida y no me has dado. Y tengo la demo. Sí, parece que hay un enfrentamiento entre Arki y Aeros, que se han dicho varios adjetivos ahí no muy buenos. Hombre, Black Souls no creo que quiera armarla porque es la primera gang que tienen y van a jugar y ya está. El Arki y el Aeros se han dicho dos menos bonitos, Ya, yo lo que no sé si es en plan broma o en plan serio. No, serio, ¿eh? Serio, ¿eh? Siempre hay algo de salsa aquí en estas LANes. Y más ahora que está todo tenso. Sí. Ahora también se sale un C7. Bueno, vamos a esperar más tiempo. Este paso, como dice Darkey, vamos a empezar a las 10. Bueno, ¿alguien sabe qué tal llevan aquí el entrenamiento los Black Souls en Train? Ay, ¿qué tal? No es que no sé yo cómo juegan en Train. Yo no tengo ni idea, pero con Malka no creo que lo lleven mal, ¿eh? Quería mandar un saludo a Snossin aquí y a todos los canarios que nos están oyendo. Un saludo para ellos. Qué aburrimiento. Ahora se ha salido no. El SAS y el Rilo. El Rilo otra vez. Bueno, Darkey, pon un poquito de música porque es que esto lo va para rato. Pon música, Darkey. Bueno, pues ya estamos aquí en el partido de Black Souls contra Clan 7 en Train. Parece que ya ha solucionado los problemas Rilo que tenía con el ordenador. Ahí hacen los RRs. Y bueno, ¿preparados para el partidazo? Preparadísimos. No sé si lo aguantaré, pero bueno. Ready, stay, go. No os caigáis desde la silla. Y bueno, ahí parece que empieza la ronda de pipas. Black Souls hace una torre ahí en Nexo. Hay Aeros mirando verdes desde muy lejos. Y Fansec y Rilo en rojo, que han visto el del final de bomba. Y se meten los dos en base. Ahí parece que asoman los de Nexo. Salen a medio. Panifure se sube a un vagón. Se sube a cielo. Bueno, que hostia le acaban de pegar al Vamp. Aeros hace a Sax. A Vamp le ha pegado una hostia de las guapas. Esta que se te va a la mina cuenca. Ahora vuela con la G de Malka. Bueno, dos frags. Y ahí se hizo Arki a Fansec, Rilo a Xeros. Ronda que pinta muy bien para Arei Tapion a Rilo. Ronda pinta bien para Blaxo. ¡Oh! Ahora cayó Tapion. Y cayó Arki a manos de Malka y Aeror. Bueno, ronda para Black Souls. Parece que empiezan bien. Empiezan bastante bien, sí. Ahora parece que se tiran con C4 por cubierta. Van a ir armando jaleo. Ahora parece que van más en silencio. Ay, Malka, que hostia le acaba de pegar a Sax. Cuidado con Arki y Xeros, que están avanzando con Eagles. Ahí suben las escaleras de cubierta. Ahí dos esperando. Qué bien Rilo y Aeros. Queda un CT ahí con Eagle. Ahí está Spanish Furies se lo hace a Arki, que iba con Eagle. Y bueno, se hacen al último CT con USP Fansec a Vamp. Vaya mocha en el aire de Fansec. Buenísima. Son muy buenos. Hay diferencia de AIM, ¿no? Bastante. Yo creo que sí, hay bastante diferencia entre uno y otro. AIM y yo también diría experiencia. Pues vale. Ahora van tres por cubierta. Uno estaba asomado por Nexo y como siempre, uno cubriendo Fansec. Verdes, que le va a salir uno. Le va a salir uno ya, ahora le sale ahí Fansec. Lo acaban matando, le ayudó Reload. No, Reload quedó muerto. Marca, perdón. Reload se baja a 2. Cuidado que avanza Arki con USP, también por escas de cubierta. Cuidado que en rojo tiene a 1, lo ven. Lo ven, 06 a 1, ahora murió Arkis a manos de Aeroth. Y a ver qué hace, ahora parece que van para cubierta, ahora sí. Se tiran por bajo, 06 al primero a Aeroth. Ahora la C4 va por arriba. 1 contra 3, Xeros, hará algo, no lo hará. La bomba la van a plantar ya. Xeros, qué listo se hizo Fanses, que le iba por detrás, por rojo. La bomba la han plantado. Hay uno arriba y otro en el vagón que tiene que suba a Xeros. Ahí, ahí está. Le sale Spanish Fury y lo mata. Se los cae. Muy buena, Xeros. Sí. Vamos a ver ahora con armas, a ver cómo la plantea la ronda. Va, a ver con armas. Larkin, sigue tú, por favor. A Larkin, bueno. Ahí marca, flashea medio. Sale por Nexo. Fase se hizo. A Arkin matan. A Malka, que bien Tapion, 6 a 2, 6 a Malka y a Fansec, a Aeroth, a Sax, Bamf, a Aeroth, Spanish Fury de mochazo, tremenda Bamf ahora. 2 para 2, ¿qué pasará? Se lo hizo a Reload, que lo coge de espaldas. Bueno, Spanish Furies contra 2. Ay, cae Spanish Furies a manos de Xeros, muy buena. Bueno, pues parece que con un arma está más, está la cosa más distendida, ¿eh? Hombre, es primera ronda. Un poquito más igualada. Pero parece que sí, que está un poco más igualada. Sí. Bueno, pues veremos ahora, a ver, ¿verdad? Quinta ronda. Parece que van eco, ¿no? Sí, hacen eco cubierta a Rus. Van eco, algunos a Eagle, como Spanish Fury cae el primero a mano de Xerox. Xerox. Se hace a 2. Qué buena Xerox. Ahora Arki con G, con Cole. Y con Cole se hace qué a 2. Qué buena Arki Xerox. ¿Cómo va en el rush? Qué buena. Qué bien. Me han parado ahí a Echo, a Black Souls. Bueno, ¿qué? Okay. ¿Opiniones? Pues bueno, vamos. Pues luego. ¿Este mapa qué pensáis que es mejor? ¿De policía o de terror? Hombre, este mapa. De ese, no, este mapa de terrorista. Si se hace bien de terrorista. Bueno, perdón que te moleste, pero Xeros ha bajado a 3 al Arki, al cuarto queda uno, se lo hace Arkis. Uff, 3-3. Sí. Muy interesante, ¿puedes seguir? Y eco de Black Souls por verde. Sí. Van 4 verde con C4 y uno se queda en Nexo. Les cae una G. Nos ha quedado un poquito tocados. Ahí le cae otra hit, cae Reload. Manos de Sax. La bomba que le tiró Sax. Ahí cae Sax. Perdón, ahí cae Aeroth, cae Malka. Cae también Fansex, cae. ¿Qué atravesada de BAM? Dios mío. El BAM, como está metiendo en esta LAN. De los mejores del torneo, junta, escondido. Me están gustando los dos mucho. ¿Y quién era el otro que era de Galicia? Que era muy bueno también. Oski. Me parece que dices Oscar, ¿no? No. De 5 players. No sé. Bueno, da igual. Sí, creo que era de 5 players, pero el Nick no es Oscar. Vamos a ver su nombre de pila. Oski. Bueno, ahí Rilu se baja a Tapion. Ahí Arkis ahora se baja a Aeroth. Xero se baja a Reload. Arkis a Spanifuri. Como están defendiendo los clansitas, la marca se baja a Xeros. 2. ¡Ay, marca! ¡Qué buena marca! Se baja a Sax. Ahí va, empieza con AWP 2 contra 2. Ojo, Arki por detrás. Que avanza por verde. Creo que Fase lleva AWP también. Y marca con su AK. Que no la maneja nada mal. Ahí va. Ahora para cubierta. Sí, lo pillan por detrás, como bien dice Pascu. Arki. Bueno, marca contra todos. Toma, hostia, la bandera. A Bamp, que le subió por la rampita de base. Y la metió una hostia increíble. Bueno, pues queda Arkis de Clan 7 a 29 de vida contra Marca Black Souls 58. Y bueno, a ver qué pasa. Marca decide irse a cubrir verde, pero le va por detrás, le va por base. Y Marca parece que mira ahora, le sale por rampa. A ver qué hacen. Van silencio el CT. Le va a coger por detrás. Ahora ha hecho ruido. Ahora Marca lo sabe. Muy bien, Marca. Cuando lo va a pillar, lo mata. Muy buena, Marca. Se hizo la ronda él, ¿eh? Ronda para Marca. Sí. El Capi se hizo la ronda. Bueno, es el Capi, ¿no? Lo menos dirige. El que dirige. Bueno, pues ronda para el jefe. Y ahora parece que van 3 cubiertas, 2 con C4 por verdes. Ojo, que están ahí todos los Black Souls en verde. Han avanzado todos al principio, ahora ya no. Clan 7. Clan 7, perdona. Ahí Zero se hizo a Malca, que está siendo el mejor de Black Souls, con 11 frags. Zero también con 11 frags. Frag, perdón. Y bueno, ahí tira una flash a Error, sale. Ojo a Cheros con OVP en cubierta, ¿eh? Sí. A ver qué hacen. Parece que no hay movimientos. Están ahí poquito a poquito avanzando los Black Souls. Los Clan 7 le están esperando. Cuidado con Sack. ¡Oh! ¡Qué casco! Oh, sale Fansack otra vez. ¡Qué bien! Fansack. Ahora Rilo baja por... Rojo lo matan, Tapión. Ahora Fancy se hace Arki. Ahí está Spanish Fury, que ha salido con C4 por verdes. Con su compañero. ¡Qué entrada de Fancy! ¡Oh, qué hostia le ha dado! ¡Qué entrada! Spanish Fury también no le ha dado Fancy. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Antiguo Wizard, antiguo Oracle, si no me equivoco. Antiguo VGA. Tienen muchísima experiencia y eso que tendrán 17 o 18 años de caso. Muy grandes. Son el futuro del gaming español. Buena, y Tapion se hace a Malca. Ahora Rilo baja por rojo. A ver qué inventa Black Souls. Spanish Fury en verde con C4. Con un compañero que lleva la C4, que es Aeroth. Dos en rojo. Dos en verde. Ahí les atravesa, le están atravesando, le tiran flashes completamente cegados. Los dos de verde se hace Sax a Spanish Fury. ¡Oh, Sax! ¡Le Sax dio! ¡Qué bien! Van para atrás. Bueno, la... ¿Didi? A través BAM le dejó muy tocado a Spanish Fury, ¿eh? Le dejó que ya... Me parece que sí. Era Tapión que lo rematase o Sax. Y ya está, ahí. Ahí cayó Fansek a manos de BAM. Otro gran jugador. La C4 la tenía un poder Clan 7, pero vaya, entonces no pudo hacer nada. Bueno, a ver qué hace, a ver qué hace Black Souls. ¿Van Echo o qué van? Sí, veo Echo. Una Eagle por ahí, Echo. Rilo que avanza por cubierta, 3 por verde con C4 y 1 nexo. Rilo baja rojo. Los otros van a Rus por verde, caen a manos de Sax. Sax con Cole y G. Aeroth le metió una hostia muy buena con Eagle. Ahora cae Aeroth a manos de Arki. Bueno, queda un CT. Ahí se hace a Malca. Queda un terrorista. Bueno, decir que Destroys ha ganado a Wizard 16-14. ¡Oh! Partidazo. Me lo el H2B no estaba, ¿no? No había HTV, creo. Están informados por él, no. Vale. Pues Wizard se queda ahí. No ha podido ser. Wizard se va. El roster no era muy sólido, digamos. Y bueno, 6-5. Ahí parece... Ojo, al avance a cubierta. Que sí. Pueden pillar a Cheros ahí en bragas con la WP. Sí, le pillaron. Le pidieron. Ay, Reylo, qué bien. Qué bien. Ojo que han caído en el fallo. Se han ido todos. Ojo que se han ido todos. A cubierta, han caído en el engaño. Ahora la C4, bueno. Ahí coge otra vez. Pero está. Que se va a ver. Está Arquis en verde. Ojo Arquis en verde. Arquis, qué bien. Qué bien, Arquis. Los fans que están muy atentos. Con C4 ahí la han visto. 4 para 3. Uno. En eso. Otro en cubierta y otro al final de vagones, al lado de base CT, zona de bomba. Ahí Aeros, se hizo Tapion, qué bien. Oh, qué buena le ha dado ahí el Reylo a Mamp. Bueno, 3 para 1 y Sash por Nexus. ¿Sí? Reylo en eléctrico. Uy, cuidado que ha bajado a Aeros. Y está Reylo en eléctrico y Famse. En tren de bomba, uff, oh, aquí la ha dado. Bueno, Famsec. Qué bien, Famsec. Estamos viendo un qué partido buena, de mucho, mucha calidad individual. Mucho AIM, sobre todo. De rondas así, no hemos visto nada en especial, únicamente que saben jugar, saben medir el tiempo. Y sobre todo, da buenas mochas. Ahora parece que van. 2 por cubierta, bueno, se baja Fances con C4 ahora, que iba a cubierta, tiene otro compañero ahí al lado, hay otro, los otros dos por verde que han entrado como pero por su casa, hay los 5 en medio, ¡ay, qué buena marca! ¡Qué buena, buena marca! Subida, subido a cielo, ahí cayó Fances, ¡ay, Aeros! ¡Qué bien Aeros que se hizo a Tapion y a Seros y a la marca! A Bam, Arqueiror. Bueno, 3 para 1, se lo hace Panifuri. Bueno, parece que está muy igualado esto, pero no sé. No, veremos a ver de terrorista Clan 7. Queda partido, queda una ronda, bueno, dos rondas del lado de Black Souls que va ganando 7 a 6. Y a ver qué pasa. Ahí, iban, creo que van Echo, los Clan 7 sí, van Echo, Rilo, sí, uno, Rilo a otro. Ahí cae Rilo ahora, a manos de Bam, Marcas hizo uno. Oh, qué bien, entra Eros y Marcas, resolviendo la ronda. Bueno, pues 8-6, se descomplica la cosa a Clan 7. Y bueno, queda una ronda. Luego veremos a ver qué tal defiende Black Souls de CT. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? Está muy reñido, muy reñido. Sí, sí, Clan 7 que le ha plantado cara a Black Souls. Y veremos ahora a ver qué pasa en esta bueno, última ronda. Bueno, atención, Clan 7 se la jugó cubriendo todos fuera y se la han jugado la bomba plantada dentro y todos los Black Souls cubriendo a la van. Los Clan 7 ahí a la puerta. Bajó el arma de Reylo. Sí, la repetidora arma. Parece con que se ha equivocado. No, la ha comprado. Tú puedes decir que la ha comprado. Ya, pero... A veces te la compras por equivocarte de AWP o algo de eso. Bueno, aquí se hizo a 2, qué bien. Ahí marca. Marca arriba, la bomba va a explotar. Ahora qué buena Tapion. 9-6 para Black Souls. 9-6. 9-6 en un mapa que para mi opinión es de terrorista. Vamos a ver ahora. Veremos cómo defiendo. Yo creo que es un mapa bastante equilibrado, pero... No sé, para mi gusto está bastante decantado CCT. Para mí también. Pascu, tú que estarás harto de jugar en train para... Pues fue el único partido que ganemos en ACV, que remontemos un 11-4 de terrorista. Meterle un 12-3 a Fisa CCT, pues... No fue fácil, porque las tácticas de terrorista son muy fuertes. Y este mapa es más de terrorista que de CT, la verdad. Bueno, vamos a una opinión. Bueno, va a empezar ronda de pipas, a ver qué hace Black Souls. De momento, se queda uno al final de vagones de cubierta. Otro en eso. Otra finales de vagones de al lado de base. Y dos en verdes. Parece que van tres verdes, tres terroristas con C4 verde, lo acaban de ver. Salen a Rus. Ahí mataron también al que estaba en Nexo, Fansec. Fansec hace qué bien, Fansec, qué bien, Reylo. Reylo se hizo a Arquis, a Lamp. Y Aeros a Tapion, que bien. Como dicen por aquí, el horror. Saludos a Jerónimo, que lo acabo de ver ahora mismo. Bueno, pues ronda para Black Souls. Grande Fansec y Rilo. Darkin, por favor, sigue. Bueno, parece ser que Clan 7 va a hacer una Eco Eagle. Parece ser que van a ir cubiertas. Están ahí ya Aeros y Spanish Fury ahí preparados. Están cubriendo atrasados. Cada uno su posición. Spanish Fury arriba, Aeros abajo. Vamos, Clan 7 que va a entrar a cubierta. Están aguantando un poco. Esperando a Arki, parece ser. Van a entrar cubierta abajo. Ojo, Aeros. Vaya gasco le han metido con la Eagle. Qué buena. Buah, que la gaso la quiere tú. ¿Qué ha pasado? Que la gaso la quiere tú. Bueno, parece que ronda para CT. Ronda para Black Souls. Tercera eco para. Segunda eco, perdón, para Clan 7, que va a ir cubierta otra vez. A ver si ya la han cubierta abajo. A plantar bomba. Van a plantar, sí, plantan. La han plantado. No sé qué ha hecho Black Souls. Uff. Spanish Fury Sith a 3, Malka 4. Queda un terrorista que les coge por detrás. Cuidado. Ahí va detrás de. Iba detrás. No se cortaba. Qué atento. El pibe, ¿eh? Iba detrás de. No sé de quién. De Malka, detrás de Malka iba. Sí. Iba ahí buscando novio. Llega a salir y así me parto el culo. Sí. Hombre, como era dificilísimo. Lo único que se hubiese ido un poco para atrás, se hubiesen dado cuenta que se han matado igual, pero bueno. Bueno, ahora parece ser que los Clan 7 van dos verdes, uno medio y dos escalerillas. La típica. Salen, vamos a ver cómo reaccionan los CT. Vemos como Sax baja a Rilo. Tapion a Famsec en vagón de bomba. Sask a Eros. Buah, que bien ha entrado ahí Clan 7. Cuida con Malka. Que bien Malka. Y John Braca. Ojo, Arki ahora. Que estaba cubriendo. Spanish Fury se queda solo contra 3. Vale, tiran de todo y lo mata. Uff. Hombre, yo creo que con esta estándar. Que con esta estándar de Clan 7, me parece a mí que Black Souls muy bien tiene que cubrir para ganar rondas. Me parece que hacen eco, Black Souls. Van a repetir sí. Los Clan 7. Sí, hacen eco. Van todos a cubierta los Black Souls. Y los Clan 7 hacen la misma que antes, repiten la táctica. Van ¡toma, Malka! ¡LOL! ¡Qué ¡LOL! La que le ha batido. ¡Qué buena reload! Ahora, con Colt. ¡Uff! Estarán de los nervios. Los Clan 7, seguro. Ay, ¿no la ha visto? Estaba ahí con la vacío. Ay, parece que no la había visto. Ay, no. Es que hay humo ahí. El absoluto que tiene un fallo. Bueno, ahí 3 para 3. Qué buena Malka, qué buena Eagle de Malka. Ahí avanzando Arki poco a poco. La C4 está casi en zona de bomba. Ya está mirando. Oh, Rilo, que lo pillan por detrás. Lo matan a Rilo. Spanish Fury. Cubriendo en cubierta. Otro Nexo, ahora lo ven, se lo hacen, 3 para 1, Spanish Furies, en cubierta, parece que va por base CT, ahí lo ven, ahí le dan unas balas, 84 de vida, está aguantando arma, a ver si puede quitarle algún arma, hacer alguna baja, nada, el Clan 7 se van por patas, nada. Pues 3-2 para Black Souls. Y vamos a ver ahora con armas, a ver qué tal. Sí. Repetirá otra vez pasa. Clan 7. Bueno, mientras que salga y no sepan cortarlo, Black Souls pueden hacer lo que quieran. Ahora parece que van a Rus por medio. A ver qué pasa ahí. ¿Te han salido? Oh, qué buena marca. Francesco del cielo. Qué buena marca. Joder, Malca, Tapion, Arquis, ahora hacen dos bajas, Ero hace la tercera baja, casi terrible hace la cuarta, esto tiene pinta de Black Souls. Bueno. Ojo Tapion, que nos ha cojado que le viene por detrás Spanish Fury. Bueno, Spanish Fury tampoco pillado, creo que... Uff. Cuidado. Cuidado, pues ha hecho Iron. Buah. Qué bien, Spanish Fury. Muy buena. Ay, gracias por las felicitaciones sobre el coverage que estamos haciendo aquí en Arena Cero Radio, en colaboración con Radio Behind, No Gravity y Street Edge. Gracias por las felicitaciones. Y bueno, a ver qué hacen. Larkin. Avanzan para cubierta. Está ahí Arki y Sass aguantando en verde. Buah, parece que van a ser la táctica de la tercera ronda y de la cuarta. Bam avanza para cubierta, al igual que Tapion. Mientras que Chero está ahí aguantando en medio. Y Arki Sass en verde. Ojo a Sass, que baja Rilu en verde. Cheros baja Malca. Ojo. Ojo que se van a ir por escalerilla. Y Famsen que está mirando ahí a medio y le pueden pillar por detrás. No tiene a nadie cubriéndole el culo. Ojo Bam, que puede bajarse a Famsek. Sí, Bam se baja a Famsek. Y Spanish Fury Aeros en Nexo. Aeros baja el primero, Tapion baja Aeros. Spanish Fury contra 4 Clan 7, vamos a ver qué hace. Baja el de AC4, pero planta igualmente. Ronda para Clan 7. 4-3 para Black Soul. 13-9 en total. Y ronda de eco para Black Souls. Ronda de eco para Black Souls. Los Clan 7 vuelven a repetir. Dos verdes, dos escalerillas, uno medio. Ojo al root verde. Nada, los para ahí entre Arki y Sask. Van bajaeros en tren 6. Van a avanzar ya. Ojo Tapion, que está esperando ahí Spanish Fury que baje por escalerilla. Van baja Reload. Plantan Tapion, baja Spanish Fury y logra plantar. 4 iguales. Clan 7 terrorista, Black Soul de ST. Está el partido interesante, muy igualado. ¿Cómo quedaron antes? 9-6 para Black Soul, ¿no? 13-10 en total. 13-10 en total para Black Souls. Bueno, vamos a ver, está la cosa interesante. Hombre, tiene pinta de ser otro partido ajustado, como los últimos que hemos estado viendo. Esperemos, esperemos. A partir de bueno, aquí, los Clan 7 vuelven a repetir. Vuelven a repetir los Clan 7, dos dentro, Cheros medio y Sask y Arki en verde. Vemos ahí a todos los CT menos Spanish Fury en afuera. Se van a decidir por ir afuera los Clan 7. Rilo baja Cheros, Van baja Malca. Van para atrás, van a amagar. Ojo Tapion y Bam que están aguantando dentro, avanzando para cubierta. Parece ser que van a hacer un fuck los de verde, ahora entrarán verde igual. Sí, baja no. De reload. Sí. Pues no, entran. Buah, ronda para Black Souls. Black Souls. Ronda para reload y aero. Sí. Bueno. Parece ser que van a ser eco ahora los... No, no, nada, déjalo, perdona. Han comprado y todo, Bam, ahí, rusa medio. Baja Reload. Está en... Una web. Tren 5, Bump. Nada, Aero baja Bam, Fansec baja Tapion, Chero baja Fansec. Están ahí Arki Sask en Tren 5 con C4 contra Malca que está en escalerilla. Jamaica se va a encontrar con ellos. Lo ha visto, no lo mata. Ojo a Arki que le tramea, a ver si te sale por detrás. Lo mata Chaska, Malka. 14-11 para Black Souls. 14-11. El partido ya se empieza a decantar para Black Souls. Vamos a ver si Clan 7 todavía puede enseñar las zarpas y sacar ahí petróleo de lo que no puede. Vamos a ver. Tapion y Bam avanzan adentro. Todos avanzan adentro. Ojo a Spani Fury que ha adelantado. Ojo a Spani Fury. Ahí como baja Tapion. Arki baja Spani Fury. Vemos como ya Mike y Reload se desplazan a cubierta a apoyar. Pero los Clan 7 parece que están todavía muy atrás. Están casi en su base aguantando. Cuidado con Bam, a ver la que reacción está de los ahí Black Souls. Arriba de encubierta. El CT sabe que está ahí. Cuidado, que es Malka. Y ahora le va a subir, le va a salir Malka, le va a salir al terrorista que está ahí. Lo baja, Malka, baja Malka, que listo. Más listo que el hambre. Ahí ahora bajan los terroristas por abajo. A cubierta ya están, dos dentro, 11-4. Uno por arriba, Malka se hace a uno. Qué bien Malka, qué listo es Malka. Malka se baja, otro. Qué bien Malka. Cero se baja Malka, Malka. Cuatro Malka. Qué listo, partió con una Eagle. Y partió con una Eagle y se hizo a cuatro. Uno con Eagle, los demás con AK, que robó. Qué grande Malka. Ojo, ronda decisiva, si gana Black Soul el partido suyo. Bueno, Black Souls, vamos a ver esta ronda. Repite los Clan 7. Dos verdes, dos escalerillas. Cheros baja a Eros con Eagle. Famsec baja a Sask. Arkia Famsec. Ojo. Se le complica la ronda a Black Souls, se le complica. Spani Fury baja a Tapion. Qué bien, qué bien, Spani Fury. Qué bien, Reload. Ojo que está Cheros ahí, si con no Reload tanteando. Está ahí con el cuchillo, pero vaya. Dos para dos, ronda decisiva. Dos contra uno. Dos contra uno, Malka. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser Malka? Siempre liándola. Bueno, está en tren de Malka. Al 6. ¡Oh! La hostia que le ha pegado el Spani Fury. ¡Bump! Van contra Malka. Malka a 100 de vida. Bump a... Estaba a 60, pero se ha quitado un poco de vida. Tirarse del tren a 58. Ahí Malka le está dando la vuelta. ¡Oh! Muy buena la ronda para el 7. Muy buena. 15 de rondaza de Bump. No puede, Clan 7 no puede permitirse a ningún fallo. Están, porque... están los oyentes de Arena Cero y los que están aquí en el HDTV que también están oyendo. Estresados, por lo que veo. Ojo, eco para Black Souls. Ronda de eco para Black Souls. Uff. Se le complican las cosas. Clan 7 para eso lo vuelve a repetir. En caso de ganarla se pondrían 15-13 para Clan 7. Sí. Para Black Soul. Black Soul le separa una ronda de la victoria. Repiten, avanzan Sask y Arki por verde. Cuidado con Malka. Ahí Relu, atento. Ay, Relu, qué bien Spani Fury. Qué buena Spani Fury. Qué bien. Uf. Wow. Se lo van a hacer PK. Wow, qué mocha se ha coscado ahí Tapion, que le venía a Eros por Nexo trotando. Otra ronda para Clan 7, 15-14. No, 15-13, perdonar, se me ha ido la olla, 15-13. El empate lo tenga asegurado Black Souls, una ronda de la victoria. Tiene que estar muy nerviosos ahora mismo. Ronda importante, en caso de ganar Clan 7, Black Souls no tendría dinero para comprar. Irían como mucho Eagles. Ya, esta ronda es decisiva, como dice aquí la gente, por los size. Ahí está. Vuelve a repetir Clan 7. Sí. A ver, ojo a Bam. Qué bien, que se las ha trameado ahí. Sí. Buah, Aero va por él ya, Cuidado que Aero lo trinca. Lo ha trincado. Lo pilló. cada baja es un punto más que le separa. Ahí se baja Marca, Atapion, Fancia, Xerox. Esto tiene pinta de todo para Black Souls. Dicen ahí por los aires grandes, se ríe la gente ahí. A ver qué pasa. Oh, Sax se hizo Fancia. Caeror, Sax. Queda uno con C4 que es Arki, que se va para verdes. Contra 4, lo tiene dificilísimo, por no decir imposible. Estas rondas son las que hace el Wale, de los Nip. Si alguien la ha visto, estas son las que se hace él. Y bueno, a ver qué hace al final de verde. Ya. Claro que no hay nadie mirando verde, ¿eh? No hay nadie. Bueno, sí hay una, hay uno. ¿Lo ha visto? Sí, sí, está Malca. Sí. Ahí se la hace en Good Game. Pasa Black Souls. Para aquí la partido para Black Souls. Era de esperar, ¿no? Black partido Soul, muy bueno, muy intenso. Venía muy fuerte y estaba claro, ¿no?, que iba a vencer Black Souls. Hombre, ha estado reñido el partido, ¿eh? Hombre, creen si me la pinta cara y no lo he hecho mal. Vale, me dicen por aquí que DT ha ganado a Wizards 16-14 de momento, y aquí ha ganado Black Souls. ¿Cuánto ha sido? 16-13, ¿no? Sí, 16-13. Ahora Destroys contra Black Souls en Inferno, ¿eh? Partidazo, no os lo perdáis. Partidazo. Una partidazo. Pena que me lo voy a perder. Pero bueno. Intentaré estar aquí en la final comentando con estos magníficos colaboradores, que le doy gracias a Pascu, Larkin, Eviden y Cross. Y gracias a No Gravity, a Citex y a Radio Behind, en colaboración con Arena Cero. Dar que cuando quieras puedes poner un poco de música mientras que esperamos al siguiente partido. No os lo perdáis.